Te quiero un montón, y te lo digo mogollón. Te quiero una montaña, a ti no hay quien te engaña. Me haces crearle bañas, y yo emocionado te quiero. Te quiero ofrecer un vaso de agua. Es un vaso extraño de agua, que yo te doy ya, porque luego ya no lo será. Ahora sí que es un vaso de agua, con el tiempo otra cosa será. Con el tiempo y la temperatura, luego solo será un charco de agua, que fue un vaso de agua. Así que acepta lo que te ofrezco, este vaso hecho de agua. Y no me llames loco confuso, y acéptame, acéptame. Y yo te acepto, y yo te quiero, y yo soy para ti. Ti tú eres, debes ser para mí. Debes ser mía, lo debes. No sé si me quieres. Y eso me da confusión, y me confunde más que confundir. Ya veré y piénsatelo. Yo ya te lo he dicho, te quiero. Te digo, no me llames confuso, que yo creo en algo. Creo que no existe Dios, creo que no existe la vida, que no existo yo, que no existes tú, que no existe nadie, que no existe nada. Eso es lo que creo. No me llames confuso, porque tengo algo en lo que creer. No me llames confuso, que yo creo en algo. No me llames confuso, por favor. Y tú no me has aceptado, yo te voy a matar. No tengo nada que perder, si a ti no te tengo. No tengo nada que perder, si a ti no te tengo. Muere, muero, muere, muero, muere, muere, muere, muero, muere.